Bueno, Ulises, ¿qué te pareció esta iniciativa de este Consejo Estudiantil? ¿Crees que les puede sumar? ¿Cómo le viven? Creo que si se trabaja y se radica un compromiso, sobre todo por parte de los estudiantes y representantes estudiantiles, sí se puede lograr muchas cosas. Siempre desde el consenso y el debate. Se parece peor por lo que vimos recién, pues no solamente que van a poder venir a opinar, sino que va a ser vinculante, van a tener la institucionalidad, va a haber su vicepresidente, después lo van a presentar también en el Consejo Liberante, todos los proyectos que ustedes crean que sean merecedores de ser presentados, ¿no? Eso parece tapiola, que no es solamente la opinión y nada más. Por supuesto, todas estas estructuras que usted menciona, la realidad es que más allá de la utilidad y función que cumplen, a nosotros nos sirve y nos aplica un montón esto de poder utilizarlo y de tener esa posibilidad. ¿Te anotas como dice? ¿Cómo? ¿Te vas a anotar como dice? Puede ser, ojalá. Gracias, Ulises. Muchas gracias a vos. Bueno, hay Ulises que me trató de usted, o sea que más o menos me marcó una edad fea. Ulises, molestamos a otra de las alumnas, también, ¿nombre y cole? Victoria Cora, del Instituto General San Martín, voy al quinto D. ¿Y ahí qué te pareció este primer encuentro con alumnos de todas las instituciones? Me pareció súper emocionante, me parece que hacía falta y que está muy bueno que se haya dado realmente y espero que nos tomen bien en cuenta. Siempre se habla de la juventud, y hay varios chicos, les cuento a la gente que está en la radio acá, escuchando la nota, siempre se habla de la juventud como que no tienen ganas de participar, como que están alejados de la participación y demás. Y hoy acá se demostró lo contrario, porque muchos de ustedes levantaron la mano para anotarse, para ser vicepresidente, para presentar ideas. Y sí, la verdad es que todos tenemos muchas ganas, y se nota ahora, y se van a notar las próximas sesiones también, que queremos aportar, porque realmente tenemos otro punto de vista. Y está bueno que se aprecie. Gracias. Gracias. A ver, molestamos a alguno de los alumnos más, estaba por acá. ¿Cómo anda? ¿Nombre y colegio? Soy Sus Fuentes, soy de cuarto C y del 17 de agosto. ¿Y qué te pareció esta iniciativa? Me pareció muy bueno porque es una forma más de incluir a los estudiantes en toda la organización de Villa Allende. ¿Alguna vez había aparecido? ¿Vas a cuarto año, quinto? Cuarto, en todo este tiempo que vas al cole, ¿se había propuesto alguna vez esto, de poder ser parte de una manera directa del Consejo Deliberante, de las decisiones que se tomen para eso? En realidad, en nuestro colegio solamente tenemos el centro de estudiantes, pero no se había propuesto esto del centro deliberante, pero está muy bueno que lo hayan hecho. Lo único que le pregunté a Víctor y Ulises, está bueno que sea vinculante, que puedan venir, que la opinión de ustedes realmente se tome en cuenta. Sí, realmente sí, porque nosotros al fin y al cabo somos los que disfrutamos de los beneficios que nos da este centro deliberante. Gracias. Chicos, hasta ahí la palabra. ¿Molestan alguno de los profes? ¿Puede ser? ¿Un ratito? A ver, acá me dicen que... A ver, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Profe, qué colegio? Del San Martín de Villa Allende, Silvia, soy vicedirectora del colegio. Directora, Silvia, ¿qué te pareció esta iniciativa? Iniciativa espectacular, esto les abre las posibilidades a nuestros jóvenes a participar en comunidad como lo van a hacer seguramente por el resto de sus vidas. Entonces van a poder hacer propuestas y poder resolver esas propuestas en el Consejo Deliberante Estudiantil, una iniciativa que tiene que perdurar, por supuesto, para que los jóvenes puedan utilizarlo, para que sea útil para ellos. Sí, escuchaste que hablamos con Victoria, con Ulises, y hablamos esto, porque a veces nosotros los grandes subestimamos a los jóvenes, con cierta intencionalidad, tal vez, de que no tienen ganas de participar y demás, pero nunca se le brinda los espacios también acá, sino creo que sí. Exactamente, nosotros ya hace un par de años que en la escuela trabajamos con el centro de estudiantes, hemos promovido al centro de estudiantes porque nuestra escuela no lo tenía. Este es el tercer centro de estudiantes de nuestra escuela y esta es la primera vez que van a participar como delegados. Entonces, que colaboramos, construimos y acompañamos a nuestros estudiantes en esto, que es formarnos como personas ciudadanas comprometidas, ¿sí? ¿Van a seguir acompañando a los alumnos y alumnas de cara a las próximas sesiones? Por supuesto, directivos, docentes, están abocados a acompañarlos a los chicos en las próximas sesiones hasta que esto realmente se note y tenga su fruto. Gracias. ¿Sí? Que andes muy bien. Silvia, la última palabra de la docente vicedirectora de San Martín. Lo vamos a estar muy cortito a Julio López, el presidente del Consejo Deliberantes, para que nos cuente un poco cómo va a ser el funcionamiento. Bueno, Julio, recién hablábamos con alumnos, alumnas, que dentro de un poquito casi que van a ser colegas tuyos, podríamos decirlo, de una manera institucional, porque van a tener una representatividad, que eso es lo bueno, ¿no? Sí, la verdad estamos muy contentos, muy entusiasmados, con mucha expectativa, porque creemos que se abre un espacio de participación de los jóvenes, de todos los jóvenes de nuestros colegios secundarios. Han asistido los 11 colegios secundarios de Villa Allende, de gestión pública y privada, y eso nos llena de alegría. Los chicos se los nota con entusiasmo, con responsabilidad, así que la verdad, esto va a funcionar realmente como un consejo deliberante. La próxima sesión es el 5 de junio, y a partir de allí, los quienes integran el consejo estudiantil, que son los alumnos de cuarto y quinto año de cada colegio, van a empezar a proponer los proyectos de ordenanzas, y se empezará a funcionar como un consejo deliberante, con la expectativa de que se plasmen en proyectos y que este consejo pueda decirnos al consejo deliberante cuáles son las propuestas, los anhelos y las ideas que tienen para los jóvenes de Villa Allende. Está claro que este consejo estudiantil no va a sancionar una ordenanza porque no tiene la facultad legislativa para hacerla, pero digo, y te pregunto, cuando ellos presenten un proyecto en el consejo estudiantil, ¿cuál es el camino que va a seguir? ¿Se va a llevar al consejo deliberante después? Sí, está previsto en la ordenanza que los proyectos que sancione este consejo estudiantil van a ser tratados y deben ser analizados. No son vinculantes, pero deben ser analizados, y el compromiso de este consejo deliberante es intentar que los proyectos que los jóvenes del consejo estudiantil sancionen sean analizados, y si podemos también, y compartimos, y así lo expresa la mayoría del consejo deliberante, se plamen en ordenanza. ¿Mínima van a ser ingresados? Bien. Seguro, y van a ser tratados. Van a ser tratados, este es el compromiso con el consejo estudiantil, y este es el compromiso también con los directivos. Por eso también las sesiones del consejo estudiantil van a terminar en octubre, para darnos tiempo a que antes de finalizar el año nosotros podamos analizar y expresarnos respecto a cada uno de los proyectos que el Consejo Estudiantil haya sancionado. No, de nada. Gracias a ustedes. Bueno, a ustedes, tú, Cucari, está ahí la palabra de alumnos, alumnas de todas las instituciones educativas de Villa Allende, vicedirectora también estuvo charlando con nosotros, y el presidente del Consejo Deliberante. Insisto, está muy bueno, porque es de alguna manera vinculante, porque todos los que los chicos aprueben en las sesiones estudiantiles, después de mínima van a ser ingresados y tratados en el Consejo Deliberante. Después obviamente se puede aprobar o no, pero sí, lo que marca este nuevo proyecto es que de mínima tiene que ser ingresado al Consejo Deliberante para que sea tratado. Tano, es sin lugar a dudas la buena noticia de la semana. Es la noticia para cerrar la semana. Jóvenes, pibes, pibas de nuestra ciudad participando y debatiendo sobre política, sobre nuestra ciudad. Vos lo marcabas recién, Tano, también la docente, cuando muchas veces nos quieren hacer creer que a los pibes no les importa absolutamente nada, cuando están totalmente descreídos y demás. Esto te marca que realmente están enchufados. Porque además, imagínate la cuestión multiplicadora, el efecto multiplicador. Estos pibes, estas pibas que hoy representaron a su colegio, después vuelven a las aulas, charlan en los recreos, se van a quedar a debatir, che, ¿qué podemos presentar para el 5 de junio? Y tal proyecto, el otro, y se genera. Y después otra cosa muy interesante, que estaban las 11 instituciones públicas y privadas, un encuentro de diversos barrios, de diversas camadas, que no sé si en otros espacios se logra, Tano. Sí, y a todo eso de lo que venía agregándose, te sumo, y uno lo puede decir porque estuvo acá presente, en la altura con los que los pibes y las pibas discutían recién de política, la altura a nivel intelectual y de conocimiento sobre lo que plantean y lo que no plantean. La verdad que es una hermosa espacio, insisto con esto, está bueno que sea vinculante, que no sea una cuestión solamente demagógica para con los pibes y con las pibas, de bueno, sí, a ver, escuchar qué es lo que proponen o qué proyecto tienen, sino que los que ellos sesionen en el Consejo Deliberante Estudiantil y lo aprueben, insisto con esto, de mínima va a tener que entrar al Consejo Deliberante y ser tratado. Después, obviamente, se puede aprobar o no, pero esto al menos lo hace de una manera vinculante. Realmente, la voz de esos y de esas va a estar representada en el Consejo Deliberante. Sí, y sumo un aporte, digo, en esta discusión de que a los chicos y a las chicas o a los jóvenes no les interese la política, también tiene que ver con lo que los adultos y los estados fomentan. Digo, si nosotros no escuchamos la opinión o nos pasamos hablando mal de la política cuando en realidad tiene un montón de otras herramientas y no generamos que ellos también tomen la palabra, digo, obviamente nuestra percepción va a ser no les interesa, y no, si no le estamos tampoco dando lugar. Así que se celebra este espacio que le están dando, y que aparte la mirada de los jóvenes, que son las generaciones que también siguen al mando, le aporten la mirada que ellos pueden llegar a tener de lo que estamos viviendo, de lo que ellos también están viviendo, que sean escuchados. Digo, por ahí un adulto está bastante viciado con algunas cuestiones políticas, está viciado o tiene la mirada sesgada con lo que estamos viviendo y cómo nos va atropellando a veces la rutina, pero ellos y ellas tienen otra percepción y otra mirada de las cosas que quizás nosotros no estamos viendo. Sí, dos cositas más cortitas. Primero, muchos hablan de la participación en el centro de estudiantes. Bueno, esto le va a permitir tener una interacción entre los distintos centros de estudiantes cuando se junten acá en el Consejo Deliberante, cuando después tengan que tratar algunos temas en comisión. Y después la otra, que no es menor, es que desde el Estado se empiezan a formar los próximos representantes. Ya con un conocimiento previo de la cuestión legislativa, de cómo es una ordenanza, de cómo se hace un decreto, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión de representación, bueno, se empiezan a formar esos cuadros de cara al futuro, también dándole y brindándoles herramientas. Excelente móvil, Tano querido, ya volvemos con vos en minutos, dale. Dale, abrazo. Bueno, hasta allí el Tano Vidra, hermoso. Y me queda una cortita antes de irnos a la música. Ya se viene el cachengue, se viene el móvil vinculado al Super Classic.